El movimiento en defensa de la vida y el territorio, Modevite, celebró el pasado 24 y 25 de noviembre su décimo aniversario en el ejido Patria Nueva del municipio de Ocosingo, en donde se dieron cita los miembros que conforman el colectivo, diversos medios de comunicación, académicos, organizaciones y periodistas independientes, para ser partícipes de esta grata celebración. Ángeles Mariscal, periodista independiente, especialista en temas de derechos humanos, migración, medio ambiente y colaboradora del sitio de noticias Chiapas Paralelo, estuvo presente en esta celebración donde compartió su palabra acerca del caminar de los 10 años de Modevite. El movimiento de Modevite me parece muy significativo e importante, sobre todo en este contexto donde se está discutiendo lo de la democracia partidista. Desde esa perspectiva, ver el movimiento de Modevite y su forma alternativa de construcción de democracia, de gobierno y de representatividad, no es un movimiento que esté al margen de la institucionalidad, sino es un movimiento que busca el ejercicio de las leyes, pero desde otra mirada, que es la mirada colectiva, la mirada indígena y la mirada de la población, que sí conoce a sus autoridades, que sí está planteando incluso otra estructura que no es la partidista. Casi siempre cuando no tiene una estructura de base social amplia, estos movimientos van y vienen. Sin embargo, llegar a 10 años significa que tiene una estructura sólida. También nos comenta sobre su opinión respecto a la búsqueda de autonomía de los pueblos a pesar del clima de violencia generalizada en el estado de Chiapas. Es un momento difícil. Yo, desde mi perspectiva periodística, no veo otro momento en Chiapas tan difícil como este, porque ya los actores son actores muy violentos, actores que ya no les importa el peso político y están, digamos, siendo más avasallantes en poblaciones que no tienen esta estructura comunitaria y esta estructura social. Entonces, de cara a este contexto, Modevite tiene fortalezas, ¿no? Tiene la fortaleza de ser una colectividad organizada, fuerte, que ya ha pasado como por varios procesos. Y aquí la cuestión es que ejerzan como este poder organizativo y esta fortaleza comunitaria para poder ubicar y poder encarar todos estos retos, estas violencias que se están ya en el territorio y que podrían impactarlos de mayor manera. Para finalizar, Ángeles nos platica sobre cómo Modevite es un referente para otros territorios para hacer frente a los escenarios similares en otras comunidades del estado. Pues hay que voltear a verlos, o sea, hay que voltear a verlo en todo su origen, en toda su trayectoria y para que se vea que es un movimiento que ha estado sostenido, que ha sido sostenido durante 10 años. Es un movimiento pacífico, eso también hay que recalcarlo, porque de pronto otros ejercicios de autonomía en otras regiones han tenido como esas conflictividades violentas que a final de cuentas los demeritan ante la propia población y ante la institucionalidad. Y en ese sentido creo que aquí no se da esto y esa es una cuestión a destacar. Y también la parte de cómo se ha logrado o se va articulando de una manera armoniosa con otros sectores que pudieran fortalecer el movimiento, ¿no? Esta es una producción de Modevite con el apoyo de CEDIAC, Misión de Bachajón, Pluriversidad Yuchilalba Lumilal de Gobierno Comunitario, PIPS, Boca de Polen y Satil Film.